noches, querida comunidad de PSNPR de todo Puerto Rico. Este quien les saluda en esta noche de hoy es su amigo Alex Nation. Y conmigo, acompañándome para esta edición de Mash y Alex en tus noches, directamente de... Espérate, ¿cómo que Alex y Mash en tus noches? Espérate, ¿qué es esto? Mash. Pero tú seguiste ahí a lo loco y yo iba a seguir... Yo tenía el cuadro lleno de llamadas telefónicas. Diantre, mala mía, Mash, es que me envolví porque es que estamos tíos solitos hoy. Ah, pues espérate, déjame tumbar el cuadro. Tumba el cuadro. Vamos a empezar esto. 1, 2 y 3. Saludos, comunidad de gamers y fieles oyentes de PSNPR.com. Este quien les habla es Alex Nation, acompañado de mi buen amigo Mash188. Dándole la bienvenida a esta edición de The Round Table para esta semana. Mash, ¿cómo está todo? Todo bien. Aquí un poquito cansado, pero vamos a darle. ayer le di a YSP y vi a esto. No, te dicen Mr. Podcast. Ah, sí. No, la gente. Oficial del podcast en Puerto Rico. Yeah. No, gente. Salgo hasta en Crash the Island. ¿Cómo va a ser? En las aventuras de Lulu. ¿Verdad? Sí. Gente, hablando en serio, estamos hoy, Mash y yo, estamos solitos aquí en el estudio, pero con eso pues vamos a llevarle, ¿verdad?, el podcast para esta semana. Queremos excusar a Moche, que lamentablemente donde se encuentra hoy no tiene internet, creo que es en la Baticueva. No pagó el bill de internet y no puede conectarse hoy. La granja de ratillo, en la Batigranja. Así que saludos a Moche, que queda debidamente excusado. Claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues bueno, debido a que estamos Mash y yo solitos hoy, el podcast vamos a llevarle un enfoque distinto. El podcast hoy va a ser completamente informativo. Y pues el tema, ¿verdad?, la información que queremos brindarle hoy es relacionada a algo, ¿verdad?, que estuvo en la, ¿verdad?, en la boca de todo el mundo durante esta pasada semana. Y es que ustedes saben que aquí en Puerto Rico se estuvo llevando a cabo un gaming show, la que era el Gaming Explosion Fest. Que hicieron allá en el centro de convenciones. Y para, ¿verdad?, para llevar la información a nuestros oyentes y a nuestra nueva generación de gamers que a lo mejor ven esto. Y ven estos shows como que, tú sabes, como que, wow, qué cosa más brutal, qué sé yo qué. Y a lo mejor pues no saben o no conocen que en otras partes del mundo se llevan a cabo shows similares. Mejores. Sabemos que todo el mundo conoce, ¿verdad?, El que todo el mundo siempre está pendiente, que es el E3, que es el que viene a mitad de año, que prácticamente... En ese pues se anuncian los megatones, juegos que vienen para el próximo año, que te dejan activado o muchas veces anuncian un juego que no sale dentro de 3 o 4 años después que lo anuncian. Así que bueno, ese es el que más o menos todo el mundo conoce, pero para beneficio de nuestros oyentes queremos compartir con usted una listita que se preparó de otros shows que se celebran alrededor del mundo que a lo mejor usted no sabía que se celebraban o desconocía que se estuvieran llevando a cabo. Así que, ¿verdad?, vamos a comenzar, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes esta lista bien interesante. Y para comenzar, nuestro compañero Mash pues va a hablar pues de ese primero que estaba yo hablando, que es el que muchos de nosotros conocemos, que es el famoso E3, o mejor conocido como el Electronic Entertainment Expo. Eso así, pues. Mira, vamos a hablar sobre este evento. Este evento, ¿verdad?, que es el más grande para de los gamers, que el más que esperan, porque uno es que es el más famoso, ¿verdad?, y otro es uno de los más grandes, ¿verdad?, que se celebra. Y esto es un evento anual de computadoras y videojuegos que, ¿verdad?, presentada por Entertainment Software Association. Este evento, pues, es utilizado por muchos desarrolladores para mostrar su juego y su hardware que viene, ¿verdad?, sus bombazos que vienen en sus próximos año, o sea, o próximo año, o próximamente. Es una forma de ellos enseñar sus De pasos. anunciar lo que viene. Sí. Y Tri es considerada como la exposición, ¿verdad?, de lo último en la industria de los videojuegos. The mother. Eso es así. Compañías de videojuegos en general gastan más en sus presentaciones para el E3 que en cualquier otra convención. Así que Por ellos Dios. tiran la casa por la ventana, por ahí Por para abajo. Dios. Y tú puedes ver las conferencias, ¿verdad?, de Sony, Microsoft y Nintendo, ¿verdad?, que botan la casa por la ventana. En ciertos aspectos. Pero en cierto aspecto, que después con los chavos que le sobraron van y ponen un DJ como hizo Sony, pero. Saludos a ay, santo, ¿cómo era que la cancioncita aquella ya se me olvidó? Sí. Bueno, seguir. A diferencia de, ¿verdad?, de otros eventos como los que vamos a mencionar más adelante, este evento no permite, ¿verdad?, la entrada al público, sino que es, ¿verdad?, que permite el acceso a la prensa y es solo por invitación. O Boo. sea que es un evento más cerrado y, ¿verdad?, más profesional en ese aspecto. Oye, pero por el hecho de que es un evento cerrado, va un montón de gente. O sea, que a lo mejor tú piensas que Sí, por sí. ser un evento cerrado solamente para la prensa, pues pueden que vayan como unos 2.000, 3.000 personas. Manguengue, o sea, y se meten, uff, miles y miles de personas. O sea, una cosa descomunal. Sí, se meten bastante. Ya. También este evento es comúnmente a finales de mayo o a principios de junio de cada año en el Los Ángeles Convention Center, en Los Ángeles, ¿verdad? Claro, Yeah. está. Woo. Pues este año, ¿verdad?, se llevó allí desde el 7 de junio hasta el 9 de junio. En el 2007 la convención se llevó a cabo en otro sitio, fue en Santa Mónica, California, el 11 de junio, el 13 de junio, que es un evento, ¿verdad? Es un fact ahí de que no siempre se ha celebrado en el mismo sitio, pero tratan de celebrarlo siempre en el mismo sitio. Y el E3 del 2012 se celebrará en los días 5 al 7 de junio, otra vez en el Los Ángeles Convention Center. Ya a mí me llegó mi pase. Yo voy para allá. Sí. Sí. Preguntar a la chica, a la ¡Ah! Fer. Ajá, seguimos. No, eso básicamente, ¿verdad?, eso es la información general de este evento, que es el más grande, ¿verdad?, en mi opinión. Sí. Así que ya tienen una idea en general de lo de cómo surge y todo esto, así que The ya. granddaddy, the granddaddy. Así que Alex. Sí, no, para terminar con lo que pasa también más, lo que ayuda a Litri es la cobertura que se le da. Yo entiendo que la cobertura, el mercadeo que se hace con el Litri, yo creo que eso también es lo que lo ayuda a que tenga la exposición que tiene, y por eso es que la mayoría, o bueno, la gran mayoría de las comunidades de gamers, tanto los blogs como nosotros los jugadores, es el que más esperamos. O sea, lo podemos ver, hacen live streaming de las conferencias, constantemente están saliendo blogs que están blogueando en vivo de lo que está pasando, video, fotos. O sea, una cosa, una mercadotecnia brutal, brutal con el E3. De verdad que esa semana que lo tiran, ese fin de semana, hacemos trampas en los trabajos, viendo las conferencias en los celulares o los que pueden en las computadoras, para no perderse ni un solo minuto, ¿verdad? De esta interesante conferencia. Así que muy buena esa información, Mash. Fíjate, Mash, y seguimos por aquí. Otro show que muchas personas piensan que podría estar a la altura de el E3, pero lamentablemente, por un dato que voy a leer aquí, no llega a eso. Se trata del famoso Tokyo Game Show, ¿verdad? O también conocido como el TGS, que esta convención, ¿verdad?, se lleva a cabo anualmente en Makurai Messe Chiba. Este evento, ¿verdad?, como otros eventos, es utilizado para que las principales compañías presenten sus nuevos productos, o sea, entiéndase juegos o periferales, ¿verdad?, hardware para estos diferentes equipos y, ¿verdad?, y todas esas cosas, tratando de llevar sus productos a diferentes mercados. Pero estos diferentes mercados se limitan, que ellos más bien se enfocan fuertemente en el mercado japonés. Por eso es que digo que este evento se puede comparar con E3 en cuanto a magnitud, pero lamentablemente ellos lo han segregado a que solamente o sea, se le lleva el mensaje a Japón, no se lleva nada a otros continentes del mundo. O sea, esto se queda allí. Y pues sí, vemos noticias, puede ser que veamos alguna página que haga stream, pero nada, o sea, no todo lo que allí se anuncie, gente, va a llegar acá. Lamentablemente, y es la realidad. Mejor usted puede, qué sé yo, se da un viaje, participa y ve cosas ahí y dice, ah, mira, que vi algo que viene, que están preparando allá, y pasan unos, dos, tres, cuatro años y lo que usted vio en ese TGS nunca lo vio acá en Norteamérica. Esa es una, ¿verdad? Ese es un fail, digo fail entre comillas, de este show. También este show incluye, ¿verdad? Pues exhibiciones, presentación de conferencias y todo, pero también tiene unas atracciones en particular. Y es que incluyen, pues obviamente, la área general, que es el área donde todas las personas que participan del evento pues pueden ver las exhibiciones, los productos nuevos y todo. También cuenta con un área para unidades móviles, entiéndase celulares, tablets, toda esa tecnología, incluyendo computadoras personales. Tiene un área para niños, un área de ventas, que eso también está cool, que usted puede allí, puede comprar, ¿verdad? Si hay algo nuevo, pues es el momento, allí usted aprovecha, que a lo mejor puede ser que los consiga a buen precio o a sobreprecio, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y un área de soluciones para los negocios, esto es para, ¿verdad? Para estas compañías que están comenzando a desarrollar productos, pues en ese lugar pueden encontrar alternativas, orientación de cómo, ¿verdad?, llegar a los diferentes mercados. Allí están, o sea, allí están los grandes, ¿verdad?, exhibiéndose. Un dato que muchas comunidades de gaming informan del TGS es que prácticamente esta conferencia, quien la domina mayormente es Nintendo. Bueno, es que obviamente están en su home court. Y por eso es que también yo entiendo que se limita mucho lo que allí se exhibe o la información que llega a nosotros acá en Norteamérica. Pero los blogs, ¿verdad?, que han participado de esto y personas que han ido, dicen que esta es la versión de E3, pero de allá, de esa área. Así que yo creo que voy a sacar un pasaje para el próximo año. ¿Qué tú crees? Sí, yo creo que puedes hablar con la China. Ok, ajá. Es que se me puede vencer el pase y tú sabes, después no puedo entrar. Así que ese es el TGX, gente. Seguimos por aquí. ¿Qué más tienes por ahí, Mash? Pues mira, tenemos el Game Developers Conference. Mira, esta conferencia es más bien, ¿verdad? Es diferente al tema, pero es más bien dirigida a los desarrolladores de los videojuegos, ¿verdad? Yo Los creo que es uno cangri, de los los cangri. los cangrillos. Yo creo que este, ¿verdad?, es uno de los eventos que más me interesa a mí, ya que son los desarrolladores, ¿verdad? Oh, perdón. No, no, pero es que hay que aprender de ellos. Exactamente. Los desarrolladores de los videojuegos. Y este evento tiene el propósito, ¿verdad?, de compartir los conocimientos técnicos en el campo y hacer contacto, ¿verdad?, entre los developers. Durante este evento se entregan los Game Developers Choice Awards, premios que los mismos desarrolladores determinan, que en mi opinión estos son los verdaderos premios, no los BEAs. Oh, Sí. Tenemos aquí por rápido que el próximo Game Developers Conference será llevado del 5 al 6 de marzo del 2012 en San Francisco, California. Así que estén pendientes. ¿qué Para mí más? esto es uno de los mejores eventos, ¿verdad? No presentan muchas cosas, pero para mí, en cuestión de awards, yo creo que es uno de los que más credibilidad tiene. Sí, no, pues claro, pues sí. Los mismos desarrolladores están. Es como si ellos hicieran como una mesa, un panel entre ellos, o sea, entre los top dogs, y ellos mismos evalúan y escogen. O sea, no es como que la prensa, no son los blogs, no son los fanáticos, o sea, son ellos los que están detrás de la programación de los juegos y todas esas cosas. Y yo imagino, Max, me imagino que el dato no lo tendrás por ahí, pero entiendo yo que GDC no es abierto para todo el mundo. No, yo me imagino que no, o sea, no tengo eso, pero yo me imagino que no, yo creo que eso es por invitación también y solamente para los developers. No, y yo creo que esta conferencia, a diferencia de todas, a lo mejor no goza de muchas extravagancias, o sea, exhibiciones, shows y cosas, porque, o sea, va dirigida directo a lo que es, al desarrollo. No es hacer show, ni cosplay, ni DJ, o sea, esto es ahí directo a los cerebros detrás de todos estos buenos juegos. O sea, que aquí van los duros, aquí van los duros. Sí. Así que, bueno, pues, seguimos por aquí, Mash. Pues mira, Mash, otra conferencia que quiero compartir contigo que se celebra alrededor del mundo es la conferencia conocida como el Gamescom, ¿verdad? Esta convención anual de juegos de video es la que se realiza en Alemania. Esta es la que cubre prácticamente el continente europeo. Este es el E3 de Europa. Esta conferencia, un dato curioso que tengo aquí es que en el 2006 atrajo sobre 25 países para exhibir sus productos, haciéndolo el segundo evento más grande de gaming en el mundo. O sea, en ese año. O sea, o sea, este es el E3 de Europa. Y yo he escuchado cosas de este show y sí, exhiben muchas cosas. Inclusive han habido juegos que se han exhibido primero allá que en el E3. Dándole un grado de importancia brutal al Gamescom. Nada, eso es otro show que a lo mejor mucha gente desconocía que se celebraba en el mundo del gaming. ¿Qué más tienes por ahí, Mash? Pues mira, yo voy a hablarle sobre The World Cyber Games. Esto como tal no es, ¿verdad?, como un evento como tal. Es más bien una competencia internacional de videojuegos. Este evento pues es operado por la compañía surcoreana World Cyber Games y patrocinada por Samsung y Microsoft. Así que hay chavitos por ahí envueltos. Los eventos del WCG, ¿verdad?, para acortar el World Cyber Games, intentan emular los torneos tradicionales deportivos como los Juegos Olímpicos. Sí, este evento incluye una ceremonia oficial de inauguración y los jugadores de diferentes países compiten por el oro, plata y bronce. ¡Wow! O sea, así que eso es a todo dar. El lema de este evento es Beyond the Game, más allá del juego, que es también el título de un documental sobre los deportes electrónicos, así que lo pueden buscar por ahí. Yeah. Otro dato curioso, ¿verdad?, es que a partir de 2011 el World Cyber Game es el mayor torneo mundial de deportes electrónicos, con divisiones en varios países. Los World Cyber Games fueron creados por el director general de International Cyber Marketing, Hank Joang. No sé cómo se pronuncia. ¿Hank Joang? Sí, algo así. Y con el apoyo financiero de Samsung. Casi nada. Es considerado como los Juegos Olímpicos de la industria de videojuegos, así que un brutal evento grandísimo. Ven acá, pero por ser considerado los Juegos Olímpicos de la industria de los juegos de video, por ahí está este Sonic corriendo con Mario. No sé. Ese chiste te lo voy a anular, pero... Mala mía. Está bien, ese chiste te quedó bien malo. Te está riendo todavía eso que quedó malo. Por lo malo que quedó. Bueno, no te pares, no te pares ahí, síguelo. ¿Qué? No te pares ahí, síguelo. No. Vamos a continuar ya que Alex le dio el toque jocoso. De podcast. Si quieres yo paro. No, vamos a seguir. Dale. Vamos a seguir. Las organizaciones de cada país participante realizan eventos preliminares a nivel regional antes de llevar a cabo las finales nacionales para determinar los jugadores que mejor se adapte para que los represente en los principales eventos del torneo. Uy. Así que esto es a todo dar. Todos los eventos tienen una zona de espectadores, ¿verdad? Así que pueden ver, los espectadores pueden ver, y este torneo también se puede ver por el internet. Además, este evento, además de ser un evento de torneos, también da como que acceso, ¿verdad?, y sirve como una conferencia de la industria de los videojuegos, atrayendo a los líderes de la industria a demostrar sus productos. O sea, ya de ser un torneo, pues ya ha pasado a ser un torneo y exposición. O sea, ya... Es que no pierden la oportunidad de... O sea, cuando usted tiene tantos gamers juntos, usted si es desarrollador, o si usted tiene un producto, usted no debe dejar pasar una oportunidad para usted demostrar su producto. No, no, o sea, sí, usted, solo lo importante, ¿verdad? De estos eventos es tú enseñar todo lo que tú has trabajado por tanto tiempo, ¿verdad? Que tú enseñarlo y que a la gente le guste y generar el hype, ¿verdad? Generar este momentum de que, diache, este juego va a salir, se ve brutal, lo enseñaron en tal conferencia, se ve brutal, lo enseñaron. O sea, esa es la oportunidad para los desarrolladores. Exacto. Más, Así si no se te que. apuntas en con un tornito ahí de Modern Warfare 3. No, yo porque lo mío es suerte. Ah, ok. Sí, claro que sí. Bueno, vale, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, ya estamos en la recta final y otro evento que se celebra, que a lo mejor está, o sea, bien desconocido para la comunidad, es un evento que yo personalmente me gustaría asistir, en serio, de verdad que me gustaría asistir, porque es un evento que es una, obviamente, una convención, ¿verdad? Para gamers, para enseñar juegos de video. Pero es que esta conferencia en particular siempre tiene un toque. Bien, como que, ¿cómo puedo decir? Como que bien, no quisiera decir al garete, porque la actividad es bastante organizada. Es como que un toque más de diversión, tú sabes, como que es más bien como para pasarla bien. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de PAX, el Penny Arcade Expo, que nuestros amigos de YSP, ellos estuvieron asistiendo para allá en el 2009. Ellos viajaron y participaron y la pasaron de maravilla. Este evento es prácticamente un festival de gamers que se celebra semi-anual. Se celebra en Seattle y en Boston. El mismo fue creado por Jerry Hawkins y Mike Krahulik, autores del Penny Arcade webcomic. Este evento fue creado en el 2004 y de esta manera se ha convertido en una celebración de la cultura del gaming por todo un fin de semana. Este evento incluye conferencias, presentaciones, conciertos, torneos, fiestas dentro y fuera del evento y área de free play, o sea, donde los participantes pueden jugar de primera mano juegos nuevos en exhibición. El evento también cuenta con lo que se conoce como el Omegaton, que es un torneo que se lleva a cabo todo el fin de semana, siendo la final, el evento final para, ¿verdad? Para cada redundancia, para cerrar la convención. Los participantes son escogidos al azar y participan por un gran premio final. Luego de varios exitosos años, en el 2010, se celebró el primer PAX en el este, o sea, en Boston, Massachusetts, rompiendo récords de asistencia de los previos eventos. Y de esa manera, pues les denominaron, ¿verdad? Que las convenciones que se realicen en el área de Washington se les conocen como PAX Prime. Esto lo hicieron, ¿verdad? Para evitar la confusión entre las dos eventos. Y de verdad que yo he visto videos, he visto fotos de lo que se lleva a cabo en PAX y este es un evento que yo de verdad me gustaría ir porque es que por lo que he leído, he escuchado y he visto en cuestión de fotos y videos, de verdad que se pasa bien y lo digo porque el ambiente es como que bien. Tú sabes, como que para ir bien chill, tú sabes, tú puedes ir allí, ver los juegos, sales afuera, porque casi siempre ellos cogen estas ubicaciones que quedan cerca de, vamos a decirlo así, de pubs, de barra, y tú ves que ellos salen de la conferencia, se meten en una barra, ponen un karaoke y rompen a beber cerveza, a compartir, a vacilar, a pasarla bien, y regresan a la conferencia y juegan y vacilan. O sea, es como que le quitan un poco la seriedad, si lo tuviéramos que comparar, como por ejemplo, como lo es E3. E3 pues, es una cosa más seria. Esto es más bien como que para tú irte a divertir y a lo mejor hacer cosas que a lo mejor en E3 por la seguridad o lo que sea, no te la permiten. Pues acá, pues tú sabes, aquí tú puedes ir, consigues mucha mucha mercancía, o sea, mercadotecnia, póster, camiseta, bueno, de todo, de todo. Los muchachos cuando fueron la pasaron súper bien para el tiempo que ellos fueron. Ellos pudieron jugar Red Dead Redemption, probaron este Castle Crashers para PS3 cuando todavía no había salido, para allí estaba en exhibición. Fueron a par de keynotes. De verdad que el evento se ve, de verdad que a mí me gustaría ir. A un PAX a mí me encantaría ir, honestamente. Pero las fechas que casi siempre pues ellos escogen, pues siempre se me hacen bien difícil poder cuadrar para asistir. Pero no pierdo la esperanza, ¿verdad? De ir para allá. Así que esto, ¿verdad? Esto es. PAX, Penny Arcade Expo. Yeah. Yeah. ¿Y qué tenemos para terminar? Pues mira, yo te voy a hablar sobre otro evento, ¿verdad? Llevando, ¿verdad?, más o menos la línea de que les mencioné anteriormente. Este evento es el QuakeCon. ¿El AvenaCon? No. Ah, no, el perdón. QuakeCon. Ah, perdón. De juego. Mira, este evento es tipo, ¿sabes los parties estos que son Bring Your Own Beer? Yeah. Bueno, este evento es Bring Your Own Computer, ¿sabes? What? Trae tu propia computadora. What? ¿Sí? Lo que acá en Puerto Rico se conocen como los famosos LAN parties. Algo así, mira. Este evento es un torneo competitivo que se celebra cada año en Dallas, Texas. El evento lleva el nombre de Quake, ¿verdad? De ID Software. ID Software, ¿verdad? Quake es un juego de ellos, de ID Software. De muchos años. Sí, bien viejito. O sea, es cuando el tiempo de Doom, ¿verdad? Que era el que era bien, se veía bien tecatito, ¿verdad? Que era, sí, camina por el frente y dispara. Exacto, Doom, Wolfenstein, Quake, toda esa generación, ya. Pues mira, este evento ve miles de jugadores alrededor de todo el mundo que asisten cada año para celebrar la dinastía de este juego, lo que es Quake. Wow. Así. Es el LAN party más grande de América del Norte. Y es el LAN party más grande del mundo que sea gratis. Y normalmente se ejecuta a un periodo de 4 días. Nice. Sí, este evento es para los mega geeks. Tienes que ir para allá. Sí, tengo que ir para allá con... Es que tengo que llevar un tron para la computadora. Bueno, ahora, este evento, ahora, más que eventos de juegos multiplayer, ¿verdad? Porque eso es el principal evento, que es jugar en comunidad. QuakeCon es también un lugar para exhibir los nuevos juegos y hardware desarrollados con las empresas involucradas en ID Software, incluyendo booths, vendiendo ropa, hardware de computadoras y software. Este evento, ¿verdad?, se especializa más en computadoras. O sea, no tiene que ver casi nada con consolas, simplemente es computadora. Un dato curioso, ¿verdad?, que para poder mantener el QuakeCon que siga, ¿verdad?, siga siendo un LAN party gratis, este depende en gran medida al trabajo voluntario. Estos voluntarios a menudo son descritos como la tripulación y cubren la mayoría de los aspectos de la organización de la fiesta. Por esto es que QuakeCon, ¿verdad?, se le conoce también como el Woodstock de los juegos. Si recuerda, Woodstock fue aquel party de los hippies, yeah, que cantaron muchos artistas y era todo gratis. Peace and love. Exacto, pues algo así es el QuakeCon, pero a nivel de juego. Además, este evento pues se lleva celebrando exitosamente desde el 1996, así que lleva tiempo. Yo como que había escuchado algo de este evento. Ellos, si no me equivoco, el de este año lo hicieron en un hotel en Las Vegas. Y creo que explotaron porque ellos se conectaron usando, obviamente, el wifi que proveía el casino o algo así. Y explotaron el bandwidth del hotel. Imagínate, tantas computadoras conectadas al mismo tiempo. No te aviso yo. Es mío. Ah, pues bien. Pues, Mash, tú debes ir a este, definitivamente. Sí, podría ir. Sí, acuérdate que este es de la cultura... que de los que le atornillaban un handle al CPU. Tú lo sabes, tú lo viste. Sí, yo crecí con eso. Había gente que le atornillaban un handle, inclusive rueditas al CPU, para ir a los LAN party. Ay, santo. Pues bueno, gente, hasta aquí, ¿verdad?, esta primera parte de Roundtable para esta semana. Espero, ¿verdad?, que esta información que le compartimos con ustedes pues les ayude a planificar el año que viene para qué evento van a estar asistiendo. No se olviden de mandarnos el pasaje a mí y a Mash. A Mash y a mí. Yeah. Al burro delante para no se espante. de cariño. Para ir a una de esas conferencias, nosotros pues vamos en calidad de prensa. Somos prensa. Tú sabes. Oh, sí. Ya. Así que cuando regresemos después de la pausa, venimos con la sección de tips y tricks y la trivia para esta semana y la clausura. Así que recuerden que están escuchando The Round Table, un podcast de psnpr.com y 7pixelmedia.com. Yeah. Sorry. Woo. Vuelta aquí a su programa nocturno favorito, Mash y Alex en tus noches. Mash, tenemos una llamada de un oyente que llama para que le demos un consejo de cómo ser más sexy. Así que adelante con la llamada. Sí, muy buenas noches, Alex y Mash en sus noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Sí. Sí, hola Mash y Alex. Sí. Sí. Mira, estoy llamando porque es que yo tengo un problema y yo creo que ustedes dos me pueden ayudar. Pues dígame, ¿en qué lo podemos ayudar? Lo que pasa es que mira, yo me he visto sexy para mi esposo, pero él se pasa jugando un juego de unos soldaditos ahí que corren de lado a lado, matando gente y se pasa gritando y no me hace caso, se pone el micrófono y no me hace caso. Creo que el juego se llama Model Welfare, algo así, no sé. Y me tiene bien molesta, yo no sé qué hacer. Mira, este problema lo están experimentando muchas mujeres, ¿verdad? En esta época en la cual salió Modern Warfare, especialmente el 3, un consejo que te voy a dar. Sí, por favor. Vístete más sexy todavía. Ajá. Y te le paras al frente del televisor. Ajá. Y te empiezas a desvestir. ¿En serio? Eso así siempre funciona. Yo lo hago con Ale, yo lo hago con otra gente y me lo hacen a mí, mejor dicho. Ah, ok. Ah, pues yo voy a tratar. Pero mira, yo sé que anoche él estaba peleando porque estaba molesto con un tal Mash188 que creo que mataba tanto que no dejaba matar a nadie. Bueno, amiga, ese soy yo, ¿verdad? Pero eso es suerte. O sea que tú eres el que no dejas matar a mi esposo. Lamentablemente, sí. Pues sabes que yo voy a enganchar porque tú no sirves, adiós. Bueno, Alex, creo que nos engancharon. Sí, sí. Espera, no. ¡Ey! Mash, ¡ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No sé. Yo seguí la trama, no sé. Pero, espera. Oye, Mash. Ahí viene, tenemos que suspender esta transformación de momento. Bueno, gente, de vuelta aquí a The Round Table, luego de esa pausa. Vamos a pasar, ¿verdad? Como les dije ahorita, vamos a pasar a la sección de tips y tricks, ¿verdad? Trucos y consejos para esta semana. Pues bueno, pues tenemos aquí una listita de unos cheats, ¿verdad? Unas pequeñas trampitas y unos extras. Para el juego de Saints Row the Third. Ese jueguito que está en la boca de todo el mundo. No sé, Mash. He visto un par de videos y me llama la atención el condenado juego ese. No sé. Sí, a mí también. O sea, yo espero que baje un poquito de precio. Sí, yo también. Hay algo que a muchas personas puede ser que llame la atención, pero no lo voy a decir aquí. Lo único que sé es que se puede usar para matar gente. Uh-huh. Y tiene el nombre del Penetrator. Así que vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, pues los trucos que tenemos es son unos códigos, ¿verdad? Que se entran en el juego y son los siguientes. Está el código que dice Let's Rock, que esto lo que te da es todas las armas y municiones infinitas. También está el código de Run Fast, que esto es el para correr infinitamente. También dice Not Rated, que es extra sangre en el juego. Y Brains, que esto es para que salgan zombies. Zombies. Oh my God. Sí, para que los pedestrians se conviertan en zombies. Nice. Esto suena sí. Cool. Esto suena cool. Cabe recalcar que para que esto funcione, pues tienes que ir al menú en extras. Y ahí hay una sección de sheets. Y ahí usted entra estos códigos que dijimos, todos juntos, ¿verdad? Como el Let's Rock, que son dos palabras, pues todos juntos. Sin espacio, sin espacio, exacto. Exacto, sin espacio. Así que para los que lo tienen, pues ahí tienen, ¿verdad? Esos códigos. Esto me recuerda Grand Theft Auto San Andreas, que también tiene unos códigos con una entrada, un truco para tener cosas infinitas y un chorro de revoluciones ahí. ¿Taco? Los tienen todos los Gran Turismo. Vea, a ver aquí, Gran Turismo. Todos los Grand Theft Auto los tienen, pero ya. Yeah. Bueno, vamos ahora para la trivia de la semana. Como saben, la semana pasada vimos una trivia que era en Uncharted 2. Durante el segundo juego de la serie, ¿verdad? Nathan Drake viaja a diferentes lugares. ¿A cuál de los siguientes no viajó? Mi casa. Además de tu casa. Dimos unas varias opciones y a la que no viajó fue a Tailandia. Yo no me acuerdo de eso, pero... Yo tampoco, tengo que volverlo a jugar otra vez. Sí. Para acordarme. Así que vamos para la trivia de esta semana. Uy. Y nos vamos un poquito retro. Nos vamos con God of War 1. Payoni. Sí. ¿Quién es Pathos Verdes? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, Pathos Verdes. P-A-T-H-O-S. Ah, ok, qué susto. Pathos Verdes. Ay, ¿quién era Pathos Verdes? Pues están estas cuatro opciones. La primera es el hermano de Kratos. La segunda, un poeta griego. La tercera, el narrador del juego. Y la cuarta, el arquitecto del templo de Pandora. Así que... Buena música bueno. Que se escucha en Pandora. Está equivocado. Ah. Estamos hablando de God of War. Sorry. Ah, sí. Sí, llévate otro, llévalo. Y el segundo. Haciendo las vacaciones. Sí, no. Así que pueden dejarnos un comentario con la opción que ustedes crean que es la correcta. Y lo estaremos diciendo la próxima semana si es que Alex graba la contestación. Pero qué tira era con la cuestión de grabar, ¿eh? Ya, y con esto llegamos al final del programa. ¡Woo! Alex. Yeah, así mismo es. Ya estamos en la parte, ¿verdad? Para despedirnos. Así que recuerden que no, una vez el podcast esté disponible, lo pueden encontrar a través de iTunes, 7pixelmedia.com y también lo pueden streamear a través de psnpr.com. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Twitter, twitter.com/ YSP Roundtable, todo corridito. También nos pueden seguir a nosotros, ¿verdad? @AlexNation, @Mash188. ¿Qué más? Queremos, ¿verdad? Mandar aquí unos saluditos, ¿verdad? A todos nuestros oyentes, en especial a nuestro amigo Bex Piestri, que él fue la motivación para grabar el podcast de Roundtable la semana pasada. Y nada, como siempre, pues un saludo a toda nuestra comunidad, ¿verdad? De gamers, de PSNPR, a los muchachos de Yo Soy PlayStation, Catonejo, ¿verdad? Mash, que también pues colabora allá, Mangabi, Moche, Sincalización, en fin, a toda la comunidad, a los muchachos que siempre están por ahí, por Twitter, comentando de juego y, ¿verdad? Y compartiendo de todo, así que muchas gracias a todos ustedes. Mash, yo creo que prácticamente ya con esto hemos cubierto el show para esta semana, así que la de mi parte, pues nos despedimos hasta la semana que viene, ¿verdad? Si es que grabamos, Mash, ¿quieres decir algo antes de irnos? No, mano. Tú cooperas tanto. Bueno, cooperé bastante el show de hoy, así que cállate. Ok, me callo. Pues anyway, pues gente, se cuida, nos vemos la semana que viene, así que, Mash. Yeah. Te quiero. Nos vemos. Te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero. No hacía tiempo que no decía eso. Nos vemos, gente. ¡Woo! ¡Yeah! Yeah, bye. Bye. No, no, eso déjalo para Wes. Yeah.